así, con estas melodías tan popis y tan ligeras y tan etéreas, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 y dando comienzo un programa llamado, titulado número 607. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, señor Juan Carlos Gallardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Volveros a presentar todos otra vez menos Juan Carlos porque no os había subido los micros. Vaya por Dios, pues buenas tardes. Pues ya no digo buenas tardes. Hola. Venga, ya está. Hola, dicho. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos contenido especial con la presencia del irrepetible Juan Carlos Gallardo aquí en el programa porque viene a presentar una recopilación de DVDs que ha publicado recientemente. Pero antes tenemos un montón de cosas por el programa, tenemos estrenos, tenemos libro de visitas, tenemos esa entrada de musical que hemos tenido, que diréis, ¿y por qué carajo habéis puesto esa canción? Pues más que nada pues porque la chica que salía cantando pues es una actriz del reparto de Juego de Tronos, que viene a actuar próximamente pues aquí al Estado Español y que, bueno, pues este es uno de sus proyectos musicales que conjuga con el de actriz. Y no sé, yo al tía Agus te quería preguntar, ¿sabes por casualidad quién es esta tía? ¿O tenías alguna pista sobre ello? Pues o... la verdad que no. Sonaba Delight, una cosa así, pero tampoco sabría asegurarlo. Pues es que esta chica, es la que cantaba, es Natalia Tena, que es la actriz inglesa de origen español, de ahí su apellido, que interpreta en Juego de Tronos a Osha. Y ella pues tiene en paralelo una formación musical llamada Molotov Jukebox, que hace música así muy, pues eso, pues como lo que habéis escuchado hace un momento. Y bueno, pues ella viene a actuar este sábado, está aquí en Barcelona. Y se me ocurrió empezar con Natalia Tena, más que nada por su linkeo de Game of Thrones. Y ahí está la explicación. Pues muy bien, pues hechas las presentaciones de Osha como cantante pop a la audiencia. Tenemos cositas hoy que comentar. Libro de visitas, hay muchas cosas que comentar. ¿Cuántas páginas llevamos desde la semana pasada? No lo sé, porque hoy ha sido un día horroroso. Ya pero comentaba horroroso. Como la película es horroroso, espantoso, sí, terrible y horrible. Como el oso de la canción también. Como el oso, piloso y espantoso, lleno de pelo horroroso. Entonces, pues resulta que el libro de visitas ha traído mucha información. Sigue el tema Interestelar. Saita ha comentado que todavía no la ha visto, pero cuando la vea opinará. Por ahí pasaba también comentando el limpiabotas de Patson, que además luego creo que ha sido él que nos ha mandado un mensaje a través de Facebook, que creo que solo le he leído yo, y a través de eso nos ha vinculado a un cómic del cual luego hablaremos, un poco sorprendente por su autor y por la afiliación con la que conocíamos a ese autor anteriormente. Y el limpiabotas de Patson se alía con el aprobado de Interestelar. Pero por otra parte, Polaco, que en su día parecía que aprobaba la película, hizo un segundo visionado y se alinea con la facción de Unai. ¿Sabes qué nombre tiene eso, no? Sí, chaquetero. Cambia capas. Lo que quieras. Yo estoy con Polaco porque entiendo, estoy seguro de lo que le ha pasado. Entiendo pero el trastubismo. Como ya hablaremos. No, pero ya hablaremos ya cuando tengamos que hablar de Interestelar. Bueno, yo. Bueno, quería hacer decir que de los tres que estamos aquí, dos han hecho los deberes. Ese es el paréntesis que quería decir que teníamos que hablaremos hacer. De Interestelar la semana que viene. Podemos decir quién ha hecho los deberes o quién no, pero no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque yo soy el que no lo ha visto. Porque quizás lo adivinaréis de nuestros comentarios. Yo el que no ha podido cumplir hoy no vamos y a hablar no pasa nada. De ella porque no lo teníamos programado, porque además existe un pacto fuera de micro de hablar sobre esta película de forma conjunta y lo haremos la semana que viene. Sí, contra cualquier otra adversidad. Nos además es igual. Que queremos dedicarle un tiempo, pues al menos el que merezca, al menos análogo a la controversia que despierta la película. Exacto. Y que penséis que todos, que los tres no nos podemos alinear en el mismo bando, porque si no el programa no va a romper. La verdad es que de momento no hemos hablado nada, nos pensando, hemos prohibido, pensando en eso también, ¿vale? Nos hemos prohibido de momento hablar nada de la película. Bueno, pero falta una semana para darle vueltas. En fin, el libro muy interesante, sí. Como siempre, que entréis, comentéis, no podemos decir todo lo que se habla en el libro porque hay muchísimo temario, entonces, bueno, pues se ha hablado de juegos, se ha hablado de noticias, que por cierto, Polaco ponía noticia de última hora, Ridley Scott abandona Blade Runner 2 como director, con lo cual, pues no sé si el proyecto pierde bastante carga de interés. Según quién le sustituya. Según quién le sustituya, pero bueno, claro, En fin. Bueno, pues esto más o menos lo que deparaba el libro de visitas. Rápidamente vamos a, con los estrenos. Dentro de los estrenos que vienen esta semana, pues cositas así que podamos destacar. Bueno, vamos a destacar muy rápidamente un thriller dirigida por Luis Marías español, se llama Fuego, con José Coronado y Aida Folk. Ahí lo dejamos. ¿No será José Coronado el nuevo Liam Neeson en España? Bueno, no lo sé. Puede ser. Tal y como lo han puesto en este cartel, está así muy... Yo tengo que decir que José Coronado, las últimas películas que han caído en mis manos de él, tampoco han estado nada mal, ¿eh? Bueno, tío, son chulas, ¿eh? No, ya hace tiempo que José Coronado empezó a hacer un cine desmarcándose un poquito del cine comercial. Aquí hemos recordado papeles como La vida de nadie, ya en plan dramático. No siempre nos hemos de ir a los papeles tipo La caja 507, exacto, estas cosas. Y yo creo que, a pesar de que estemos acostumbrados a verlo anunciar como los yogures le ayudan a ir al baño, pues que él tiene una faceta de actor que yo creo que se deja ver. Yo la última que veo así de él, que no hemos podido hablar por aquí, pero me gustó mucho, fue la del cuerpo. También española y... Hombre, pues algún día... lo tendrías que comentar porque creo que inauguró un festival de Sitges hace un tiempo, el año que salió. Pero es el cuerpo, no hacer de cuerpo. No, el cuerpo. Bueno, ya, es que siempre nos atropella la actualidad, es que es ahí imposible. La actualidad que he chunga que mira, es. Mira, hoy viene un estreno, una película que también tenía acumulada hace un montón y mira, hoy aprovecharé y la sacaré. A ver si Jordi la saca o saca alguna otra, yo qué sé. Sí, luego, bueno, pues decir que el señor Javier Fesser se ha decidido al final por llevar a Mortadelo y Filemón al terreno realístico de la animación 3D sin hacerlo con personajes humanos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, esta vez en animación. 3D. Y bueno, pues animación 3D. Y para quien quiera ver el nuevo experimento de Fesser con Mortadelo y Filemón, pues ahí la tiene de estreno para este viernes. Y luego, por último, antes de estas dos películas que vamos a destacar más, decir que hay spin-off de Los Pingüinos de Madagascar, que ya tenían su spin-off en serie de televisión. Bastante mala. Bastante mala. Tiene capítulos entretenidos. Ostras, yo mira que para mí Madagascar está ahí entre medio de la animación, así entre... bueno, en... A ver, Madagascar es DreamWorks, no es Pixar. Entonces... No sé, pero DreamWorks tiene peliculones, ¿eh? Tiene Shrek, bueno, tiene Cómo entrenar a un dragón, tiene cosillas. ¿Cuántas salvas de las Shrek? Bueno, pero están todas por encima de la media. Y después la de Cómo entrenar a un dragón, que también está muy bien. Cómo entrenar a su dragón. Bueno, yo creo que a nivel de animación y de guiones, DreamWorks siempre ha ido por debajo de Pixar. Siempre. De hecho, incluso la Disney clásica tuvo que comprar a Pixar porque iba por debajo de Pixar. O sea que con eso está todo dicho. Pero yo encuentro... A ver, porque yo tengo dos hijos en esa edad que ven todos los dibujos de la tele... Sobre todo el niño pequeño, entonces yo me he tragado muchos Pingüinos de Madagascar y tiene sus golpes. Todo hay que decirlo. Para mí, lo mejor de Madagascar eran los pingüinos, como secundarios. Habrá que ver ahora, como absolutos protagonistas y subiendo el listón de la animación y del guión a no meros capítulos de televisión, pues a ver cómo se desenvuelve. Yo vi algún capítulo y me daban ganas de arrancarme los ojos. Yo solo digo eso. Lo que pasa es que me imagino que tú, por tus obligaciones, tendrás más no, está visionados claro en la que, espalda. Que si empezamos a hablar de dibujos animados, pues de alguna manera rupturista fue en su día Bob Esponja, y a partir de ahí pues ha salido todas las cosas como Tito Yayo, Historias Corrientes, con ese Mordecai Rigby, que Hora de Aventuras, que han roto mucho los esquemas de lo que sería... dibujos animados para niños, porque hacen que los vean también los padres con ese rollo nostalgia. Y ahora ha salido un spin-off de Regreso al Futuro que tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver qué tal. ¿Al futuro? Sí, de Regreso al Futuro en dibujos bastante así irreverentes y tiene muy buena pinta también. Bueno, intuyo que no has visto Cómo entrenar a un dragón, ¿no? Por la cara que has hecho. Cómo entrenar a su dragón, he visto la 1 y la 2. Y también tiene capítulos de serie de televisión. Sí. Vaya, tela. Pero yo dibujos animados me los he tragado todos. Y varias veces, ¿no? Es que es... Vale, es que te he visto la cara de escéptico y a mí me gustó mucho. A mí son dos películas que me emocionaron. Una cosa. ¿Dragón o dragón moñas? No, dragón, cuando tiene que hacer sus cositas las hace. Cuando tiene que achicharrar a alguien y causar alguna explosión también lo hace. Es que con esos ojos de gato que les pusieron... Sí, ¿no? Sí, pero no me, a mí no me... Pero, no te me digo una cosa, con esos ojitos de gato, pero tiene unas caras que encogen al corazoncito, ¿eh? Yo sí, que se gatero, un poco a los Pokémon. Yo que soy gatuno... Yo te digo una cosa, la valentía de Cómo entrenar a su dragón, no sé si estoy haciendo un spoiler o no, pero es... aparte de la miel y el dulzor que tenga, lo de emparentar a dragones con personas y que vivan en armonía, se atreven a mutilar al protagonista. Bueno, a más de uno, a más de un personaje. Bueno, pero quiero decir, sí. El dragón está mutilado, ya lo avanzo, y entonces el protagonista acaba estando mutilado como el dragón. De hecho, es una analogía bastante... En fin, lo dejamos ahí. Vale. Estábamos en los estrenos. Sí, estábamos en los estrenos. Sí, hay dos películas ya que vamos a profundizar un poquito más, muy poquito en una. Muy poco. Porque además una vino en Sitges de 2013. Las dos creo que vinieron en Sitges. En Sitges de 2013, sí, pues mira. Pues de Zero Theorem, sí, es la última película del señor, es de Terry Gilliam. Y bueno, pues aquí no se había estrenado hasta ahora. Yo no sé si es una película que despertó muy buena crítica, la verdad. No especialmente tuvo muy mala crítica. A pesar de que, bueno, que en el reparto pues teníamos nombres como Christoph Waltz, Matt Damon, Tilda Swinton, pero bueno, pues parece que no acabó de cuajar. Hombre, y entonces, bueno, por lo menos sale Matt Damon. Sí, ¿no? Yo tengo que decir que yo la pude ver en Sitges, pero a mí no me gustó nada la película. O sea, yo fui uno de los que salí decepcionado de la película. Bastantes palos. Bueno, sí, ¿quieres aportar alguna cosilla? No, lo único que tampoco la anterior tampoco no me gustó, y soy muy fan de Terry Gilliam, sobre todo del Rey Pescador, que me encanta esa película. Pero yo creo que de las dos últimas, la verdad es que últimamente estaba haciendo bastante... Bueno, son cosas bastante flojitas. ¿Cuál fue la penúltima? La del Hugh Ledger que murió, que falleció. Ah, ostras, sí, qué peñazo. Sí, que es un rollo. El doctor Parnassus. El doctor Parnassus. Sí, cuando pasaba por el espejo cambió el actor para poder rodarla. Y mira, ¿fue Johnny Depp el que sustituyó a Hugh Ledger o al final? Hubo varios. Hay varios actores. Sí. Vale. Bueno, es igual. Creo que era el Colin Farrell, Johnny Depp y algún, creo por ahí recordar, ¿eh? O sea, algunos actores que hacían el personaje este. Vamos a pronunciar, lo digo incluso yo, Johnny Depp. Johnny Depp. Que no es el señor profundo, que solo tiene madre mía, que vendrán... ¿Quién era quien nos echó la bronca por la Saurisi? Nos meten caña en el libro luego, tío. Sí, por lo de Cillian Murphy y todas esas. Sí, la Saurisi. Bueno. Vale, pues de Zero Theorem... Que además el argumento es interesante, pero no sé. Bueno, un genio informático que descubre, al parecer, una manera de... Bueno, de no es una manera, es un teorema sobre un proyecto que puede descubrir la verdad sobre el alma humana y el origen de la existencia. Entonces, bueno, oye. Nos con estas premisas, no sé yo... intangibles. Pantanosos. Y la otra película que viene para este viernes es la película Cheap Thrills, también de 2013, que también estuvo en series de 2013, como bien ha dicho Javi. Aquí la han traducido como Juegos Sucios. Y bueno, pues no sé si se puede explicar mucha cosa de la sinopsis, porque ya es entrar en el juego. Está dirigida por E.L. Katz y bueno, al parecer es hacer cosas por dinero, ¿no? Explícanos que la has visto. La película trata sobre Greg, que es un padre de familia que está a punto de quedar completamente arruinado. Se va a un bar a ahogar sus penas y ahí se encuentra a un antiguo amigo de instituto. Y además también, bueno, cuando está con este compañero, se encuentran a una pareja, un tío y una mujer, que parece ser que no tienen demasiados problemas económicos, que se aburren mucho, y empiezan como a hacer un juego de apuestas de, mira, por tanto, te doy tanto si te atreves a hacer esto. Y la cosa, pues... pronto va subiendo de revoluciones. Guarrerías y cosas ahí escatológicas, ¿o qué? Sí, bueno, tonterías. ¿Sí? Mira, realmente la película lo que nos intenta explicar son lo difusos que son los límites de una persona. Vale, y cómo vale. A veces de a poquitos, si vas haciendo a poquitos, acabas en un sitio que antes no te hubieses planteado. Ya. Si te hubiesen dicho, haz esto, no lo harías. Pero como has ido haciendo poco, miras para atrás y dices, coño, ¿dónde estoy? Vale. Pues trataría de eso. La película realmente es un... va danzando entre la comedia y el thriller. La comedia muy, muy negra. Realmente acaba siendo una película bastante oscura. Podría recordar en cuanto a tratamiento del humor a una película que a mí me marcó bastante, que era Very Bad Things. Porque me sorprendió, porque empezaba siendo también una despedida soltero y era todo fiesta hasta que pasaba algo. Y te quedabas como un poco así como, ahí va, ¿qué ha pasado? Has tenido uno de los finales más crueles del cine, ¿eh? Sí. Es brutal ese final. Bueno, pues eso, o sea, que acababas, que se suponía que habías ido al cine a ver una comedia a pasarlo bien y terminaba la película y salías del cine hecho polvo, ¿sabes? ¿Y esto vuelve a pasar con Cheap Thrills? Sí, te diría que acabas con un sabor bastante agrio de boca, sin entrar en muchos detalles, ¿eh? Uh-huh. El guión recuerda mucho también a la última parte de la película Four Rooms, que era The Man from Hollywood. No sé si os acordáis que era un hombre que se apostaba que si encendías 10 veces un mechero te quedabas un coche, pero si no te perdías un dedo. Esa historia ha salido en innumerables series de televisión en Su época. Era The Man from the South, que también salió en Alfred Hitchcock Presenta. Correcto. Y tal. Sí. Vale, pues recuerdan en cierta manera esto, pero le saben dar como una pequeña vuelta al guión para que nos sorprenda. Claro, yo me acuerdo de cómo acaba la historia en el capítulo de Alfred Hitchcock, ¿sí? Que además era muy llamativo cómo acaba la historia. Y no te acuerdas del original. Pero es que no he visto Four Rooms. Ah, no. Yo me acuerdo del original. Ah, vale. Por eso digo que no... Four Rooms también le daba una vuelta. Four Rooms iba todo como enlazando y decías, ah, esto ya sé cómo termina, y hacías... Y te dejaba un poquitín el culo al revés. Vale, bueno. Sin entrar en muchos detalles de la película, porque hoy vamos muy, muy escuetos de tiempo, tengo que decir que los actores están muy bien. A mí me han gustado mucho. A ver, es una comedia, es una película bastante así, pasada de vueltas, pero consiguen que... pasar de la comedia al mal rollismo sin que chirríe la película, ¿sabes? O sea, es que terminó la película y dices, ostras, es que me la han pegado y realmente he estado... me ha tragado, o sea, he tragado con lo que me han querido decir. Bueno, pues eso, que es una película interesante, la vi hace bastante tiempo, tengo que decir que... La viste en su momento ahí. Sí, la vi en su momento y tengo que decir que pese a que no es una película que destaque en nada... es una película que ha conseguido que con el tiempo hacerme una muesca y dejarme ahí el recuerdo sobre el mal rollo que me dejó. Sin ser especialmente mal rollera, ¿eh? O sea, no estamos aquí hablando de una serie en film ni nada de eso, pero ¿sabes eso que dices? Ostras, esa película, qué mala leche tenía, ¿sabes? Pues me dejó ahí el huequecillo ese. O sea, que no es tiempo perdido para mí. Está bien. Como dato curioso, dos de los protagonistas, que sería Pat Healy y Sarah Paxton, ya coincidieron en una película que era The Innkeepers, que de la cual hablaste tú en su día. Es verdad. Y se podría decir que Luke, que era el protagonista de Innkeepers, si hiciera la continuación en esta película, pues se saldría con la suya. Vale. Ya está, es una tontería, pero no, es que viéndola dije, míralo, el cabrón, al final, ¿sabes? Se ha salido con la suya. Bueno, pues eso. El director realmente no tiene nada más así importante. Es novato, creo. Sí, ha hecho en The ABCs of Death, la segunda parte, tiene un corto que es A for Amateur. Ajá. Pero tampoco lo ha visto, así que no puedo decir nada más. A ver qué le parece a los audienceros. Muy bien. ¿Tenéis alguna noticia también más? Yo luego hablaré del cómic este. Yo tengo dos eventos para este mismo sábado. Yo tengo dos noticias. Una importante. Una tendríamos que decirla sí hombre, o sí. Hombre, que si la dices rápido, pues decir las dos, sí, hombre. Sí, es rápida. Mira, una de ellas es que lo hubiese puesto en la página de Facebook, pero me apetecía más soltarlo aquí. Pues ya está. Hombre, ya has puesto un tráiler de una peliculita. Sí, yo voy poniendo cosas. Lo que pasa es que me gusta no duplicar material para que la gente visite el Facebook y eso. Pues, hay que decir que True Detective, la segunda temporada, ya se sabe cuáles son los protagonistas y se sabe incluso partes del argumento y un poquitín cada uno qué papel tendrá. Ya están explicando demasiado, ¿no? Sí, bueno, yo si quieres te digo los protagonistas y no explico nada más, así bueno, me lo guardo. Lo que sea, hay que decir que la temporada será de 8 capítulos, de una hora cada capítulo. Los protagonistas serán Colin Farrell, Vince Vaughn, Kelly Reilly, Taylor Kitsch y McAdams. Bueno, ya hablaremos entonces más adelante de esto. Es que se entra mucho en el argumento y a mí tampoco me apetece... No, simplemente dice a qué subgénero policíaco se marca o... Bueno, pues nada. O di en qué años transcurre. Son tres detectives, bueno, sí, es que... Subimos la apuesta a tres. A tres y un delincuente que se ven... liados en la resolución de un caso a través de internet por un asesinato, bueno. O sea que ya es una época más o menos actual. Sí, si sí, internet, sí, sí, sí, sea sí. 99 para adelante. Sí, más sí, o menos. Es más contemporáneo. Vale. Entonces hay el rollo del delincuente con su mujer que tiene un negocio y tal, los tres detectives, bueno, no sé, ya se verá. No quiero entrar en más detalles. Ya lo hablaremos en otras ocasiones también, pero el hecho de encuadrar determinadas producciones en los años previos a Internet a veces tiene un sentido, digamos, logístico para el guión. Y yo creo que en la primera de True Detective esto era importante. No hubiera sido el mismo True Detective de la temporada 1 en los momentos actuales con Internet, por ejemplo. Ya ves, pones Google, pones ahí el hombre de los fideos y lo sacan rápido. ¡Qué cabrón! Bueno, la cuestión es que nos van a dejar con los dientes largos una temporadita, sí, hasta que esté acabado esto. Y la segunda noticia, mega corta, que hoy empiezan las rebajas de Steam. Para los fricazos. Pero tú eres comercial de esta, No, pero es que es una locura. Peña, es que es una locura. Es que normalmente para todas las rebajas estas. ¿Qué viene con el Black Friday o qué? Sí, lo coincide con el Black Friday y la verdad es que ya te mantendré al sí, tanto. Sí, porque informando porque. Puede ser que salga algún jueguecillo de esos que te gustan a ti muy bien de precio. Incluso alguna expansión del XCOM o algo, porque normalmente sí, XCOM es de los que repiten. No. Y ahora es el momento, porque normalmente cuando hacen el. Van cambiando cada día la oferta y es durante una semana, unos 10 días. Cuando pilla el XCOM con las expansiones te avisaré es por que si te la puedes sacar por 2 euros. La expansión de la encuentro siempre más cara que el propio juego. Esto está los cojones. Pues seguro que la consigues barata esta semanita. Eso es verdad. Prepárate. Bueno. Pues eso, que la gente está al tanto porque van poniendo ofertas flash que duran una horita y después los juegos. Y hay juegos incluso al 80% de descuento. O sea que quien tenga algún juego así pendiente por tener legal, que aproveche porque es el momento. Esta ocasión, claro. Bueno. Dame agenda, Javi. Queremos venga. Agenda. Queremos agenda y además que vamos a tener, según quién o no, que elegir porque además coexisten en el tiempo. Y eso en una ciudad tan gigantesca como Barcelona, pues a veces queda raro. Pero bueno, en el cine es lo que tiene estas cosas, que hay últimamente todo, hay mucha gente por ahí programando y haciendo eventos. Y bueno, pues tenemos dos eventos para este fin de semana. Una nueva edición de Horror Vision, la edición 2014, y tenemos una maratón, una nit de terror en los cinemes Texas. ¿Vale? Entonces voy primero con la... Sí, es que aquí ahora todo el mundo empieza ya lo veo, ya. A hacer carrera en el género. Sí. Es que ya hablaremos de esto en otro momento. Horror Vision para el viernes y para el sábado, 28 y 29 de noviembre, en el Auditorio de Les Bases, aquí en Barcelona, calle Tegué número 20, Metro Vila Piscina. Y una programación que está repleta pues de películas que son, digamos, pues de un sector, digamos... lateral en cuanto a economía de las producciones, pero mucho gore, mucha sangre, mucha mala hostia también. Y bueno, pues por ejemplo el viernes vamos a tener para empezar El hombre que susurraba las barriguitas, los dos bloques de cortometrajes de la tarde del viernes, tendremos un largo yankee que se llama Science Team y luego Mega Muerte. Luego, para acabar ya la noche del viernes, Night Satan and the Loop of Doom, que creo que en algún momento comentamos por aquí, por sin audiencia. Y también, después de Night Satan, Rebel Scum, ¿vale? Eso para el viernes en el Horror Vision para el sábado. Diario íntimo de una actriz que empieza a las 4 de la tarde. Bloque 3 y 4 de cortometrajes. Más el bloque quinto a partir de las 6 y luego tenemos Mondo Macabro Madness, proyección de Premutos del Olaf Ottenbach, que creo que viene de invitado en esta edición de Horror Vision. Entrega de premios después, homenaje a Olaf y luego como largometrajes nocturnos The Burning Moon, Why Horror, un documental que recibió bastantes buenas críticas en Sitges. Y eso es lo que viene en el Horror Vision de este año. Y luego, pues, el otro evento que empieza a las 8 de la tarde del sábado y que coincide con el segundo día de Horror Vision, pues es esta maratón de Nit de Terror, subtitulada en catalán, que organizan los cines Texas, los antiguos cines Laura en Gracia, creo que eran. No sé si estoy diciendo marcas que no debería decir. No lo sé porque yo los he conocido siempre con el cine Texas. Pero estuvo cerrado una temporada. Tenía el sello de una gran corporación de estas distribuidora y entonces, yo es que lo conocí directamente ya cerrado, entonces no... Ya, yo había asistido como Texas, si luego volvió a reabrir, pues posible, yo ya no fui con esa nueva nomenclatura. Uh-huh. Y ahora sabía que ha vuelto a abrir como con dos salas, creo, como sí. Cine Texas, y que hablaron de que era el cine conocido aquí en Barcelona como Camp Pistolas, sí. Por sus programas dobles y tal, Y entonces, bueno, pues hablaban de que ahora con dos salas iban a volver a dar de vez en cuando algún programa doble de películas que no fueran a lo mejor de estreno, pero sí fueran apetecibles para ver en cine. Bueno, pues sí que como digamos este cine no está gestionado por una gran distribuidora, sí que es verdad que están empezando a hacer en diferentes géneros programaciones especiales, y esta Nit de Terror de este próximo sábado 29 pues es un ejemplo de esos, y además es una noche con cinco títulos, o sea, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la madrugada aproximadamente. Una maratón. Vale 12 euros la entrada toda la noche, pero existe la opción de comprar una sesión o varias, si no quieres llegar a los 12 euros, a 3 euros. A no ser que quieras ver alguno de los títulos que se proyectan. Son unos títulos que son de gran dominio público la mayoría, pero siempre hay gente que los puede querer revisar en pantalla grande, ¿no? A las 8 de la tarde, la Nit de Terror en el Texas empieza con, lo voy a decir en catalán porque el programa está anunciado que se subtitula en catalán con la voz en inglés original. La cabaña en el bosque, que es Cabin in the Woods, del Drew Goddard. A las 8, a las 10 seguirá La Matanza de Texas, de Texas Chainsaw Massacre, del Top Hooper. A medianoche, Tú es el Següen, You Are Next, del señor Adam Wingard. Luego, a las 2 de la madrugada tendremos Posesión Infernal, de Evil Death, del Sam Raimi. Y luego, la última, a las 4 de la madrugada, la película sorpresa. No dicen no nada mal. Es las películas sorpresa. No estaba mal, pero también te digo que los títulos en catalán de terror suenan peor. Es que todo acaba siendo... Es como los siendo... insultos. Es que ver una película de acción en catalán es como, no sé, es como verla descafeinado. Es como la Coca-Cola Light de las películas de acción. Pero bueno, esto ya son manías mías, ¿eh? Pero no, sí, no sí, sé. Sí, bueno, yo, a ver... aprovechando pero ahora solo, que no hay... solo son los subtítulos. No, sí, claro. Pero los títulos decir, en sí es... La vez ves la película así en versión original, también. Pero además, un asiduo a Sitges tiene que estar acostumbrado que los ya, títulos también sí. Están en catalán. Eso sí. Exacto. Los subtítulos, sí, sí. O sea que, no sé. Uh-huh. Está muy, a mí me parece muy bien. Y además, aprovecho ya para meterla de pildorazo, que los cines Texas, según en qué idioma las digamos, todavía está proyectándose estos días Trencaneus, Snowpiercer... que también pues la han recuperado estos días para proyectarla en los horarios normales de entre semana. Creo que la tienen a las 10 de la noche los miércoles hoy, que es, por ejemplo, que estoy mirando ahora aquí en la web. Cualquier caso, cinemestexas, escrito con x.cat, para más información. Que además está muy bien que se atrevan a recuperar películas, pero las películas originales, porque algunas de estas películas vienen con remake... Y no exacto. Proyectan el remake, que sería lo fácil, uh-huh. Y se van a la película original. Hombre, y que de las actuales, entre Cabin in the Woods y You Are Next, ahí te llevas sí, un buen sí, combo. No, está bien. O sea, que a mí me ha parecido un programa completo, ¿eh? O sea, apetece. Bueno, pues lo que pasa ahí... que quizá, yo no sé si sería mejor Cabin in the Woods después de Posesión Infernal para ver un poco... La ramificación, exacto. Parodia, desviación... Hijo bastardo de esas cosas. Pero bueno. Y lo que me causa mucha expectación es la final, ¿eh? Porque es con el nivel que tiene ahí, la final tiene que estar también curiosa. Sí, porque no además sé, pone no sesión sé. Sorpresa, no pone ni película castigo, ni peor película del año. Pone no, película sorpresa. O sea que a lo mejor... No a las 4 de la mañana. Con de Brácula. Con demor, ¿no? Hombre, pues vete tú a saber, porque es que como son 5, hay dos, digamos, dos clásicas y dos actuales. O sea que la quinta desempata, así que vete tú a saber. O puede ser el perro de Drácula, como Michael Pataki, que era una película de los años 70, una de las primeras películas de Michael Pataki, el que hacía del entrenador de Rocky IV, si te acuerdas del ruso, que hacía el entrenador. Bueno, pues hizo una película el de terror. De Iván Drago. Sí, exacto. Hizo una película de terror años 70, muy divertida, sobre Drácula, que es Drácula, que llevaba un perro y entonces lo sacaba a pasear y sacaba a pasear a su perro, ¿sabes? Casi todas las noches, ¿sabes? Y es curioso el cartel porque en el cartel sale el conde de Drácula y abajo sale su perro, ¿sabes? Que es un bulldog de esos así feos, así, todo muy chungo ahí, muy sucio. Se llama la película Drácula's Dog. El perro de Drácula. Pues el perro de Drácula me ha vuelto... Ojalá que fuera esa, porque sería muy chunga y sería muy divertida. Verla ahí con el Michael Pata aquí y con el Drácula ahí pasando el perrito. Todo muy setentero. No, yo quería decir que podría ser una de esas opciones. Gracias al comentario de Juan Carlos Gallardo, me ha venido el recordatorio de que, a ver si no nos semamos con todo el percal, que tenemos a Juan Carlos aquí para presentar su DVD. No, pues ya estamos, ¿no? Ya estamos de todo el material. Yo quería rápidamente el cómic. Lo que tengáis, lo lanzamos ahí rápido. Ya que Limpiabotas de Pacho nos ha enviado el tema de este cómic, decir que hay una web que está distribuyendo, se llama Panel Syndicate, y está distribuyendo cómics en PDF al precio que se quiera pagar. La gente se baja el cómic. ¿Pero con licencia y tal? Sí, libres de derechos, y entonces lo llaman aquí DRM. El DRM, supongo que es algún tipo de derecho, que son libres de derechos, y tú te lo bajas y luego, si te ha gustado, aportas la donación que quieras. Bueno, pues en la segunda serie de cómics que van a publicar a través de este portal tiene un protagonista curioso, porque la mayoría lo conocemos en un ámbito distinto al que se ha metido ahora. Estoy hablando de Albert Monteis. Albert Monteis es dibujante y uno de los directores del Jueves, de la revista El Jueves, que dimitió a raíz de la bajada de canzoncillos de RBA como editora, con la prohibición de la portada, en que el antiguo rey de un estado le pasaba la corona llena de mierda a su hijo, abdicando, y la Casa Real de ese país, de ese estado, prohibió esa portada. El rey se bajó los pantalones y entonces parte de los dibujantes y parte de la dirección de la revista dimitió. Albert Monteis fue uno de los que dimitió. Albert Monteis, dentro del Jueves, dibujaba el personaje de Tato, que era bueno, un chaval que nunca trabajaba, que siempre vivía de los compañeros de piso, etcétera, etcétera. Y junto a Manel Fondevila dibujaba una de las secciones más recordadas y más longevas del Jueves, que era Para ti que eres joven. Entonces trataban cada semana un tema diferente, puede ser cualquier tema, desde el WhatsApp a la amistad, a cualquier cosa. Y entonces, bueno, pues lo conocíamos como dibujante así un poco caricaturesco, tipo el Jueves. Sí. Bueno, pues el señor Albert Monteis, quizá por acuciado por tanto tiempo para pensar y para hacer cosas, se descuelga con un cómic serio, con un dibujo muy currado, y que va a ser tratando siempre sobre ciencia ficción. Lo ha llamado la serie Universo y ha presentado el primer número, que es el que nos mandó en PDF, Limpiabotas de Patchon. Yo me lo he leído, me ha gustado mucho. Debo decir que cada cómic va a ser autoconclusivo. Ah, qué bien. Las historias basadas siempre en ciencia ficción no tienen por qué estar ligadas entre sí ni tratar el mismo tema, pero van a tener pues ese marco común de la serie Universo. Sorprende Albert Monteis con este cambio radical de tesitura, ¿no? Sin personajes narigudos, que es decir, ni caricaturizados. Bueno, los personajes, o... a ver, se le pueden ver rasgos de su dibujo, porque quiero decirte que pues, sigue siendo el mismo dibujante. Pero tanto los guiones, él aquí se reconoce como un fan de la ciencia ficción, un freak de la ciencia ficción de toda la vida, y realmente lo que hace es pues dar un poco de rienda suelta a su vena más friki, a una cosa que a lo mejor no ha podido hacer nunca o no ha encontrado tiempo para hacer, y que ahora, pues, mira, le apetece enseñar esa vertiente de su trabajo a la gente. Wow. Yo creo que le veo muchas posibilidades. A mí el primer cómic me ha gustado mucho. No voy a dar pistas sobre qué trata. Sí, porque además esto se... Bajaldo, y si puedes aportar algo, aportad, porque si no el genio creativo se acabará ahí, porque evidentemente tiene que poner un plato en su mesa cada semana este hombre. Porque además no hay edición en papel, ¿no? No, es en PDF. Sino solo digital. De momento solo digital. Y él en principio se vio muy animado y dijo que iba a intentar publicar mensualmente, pero ha visto el curro que conlleva pasarse de hacer los monigotes del Jueves a hacer pues un cómic un poco más serio. Sí, no quitándole mérito a las hojas que se dibujan el Jueves, porque a veces analizan muy bien la actualidad y nos hacen pasar un buen rato igual, pero... pues esto es una historia mucho más mejor dibujada, muchas más páginas, y ha dicho que la periodicidad va a intentar que sea cada 2 meses. Ajá, entonces, bueno, agradecemos a Limpiabotas de Patchon que nos haya comunicado la noticia, que nos haya pasado el PDF. Uh-huh. Y bueno, pues yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque vamos a tener otra cara de Albert Monteis que no conocíamos y que creo que es muy interesante y que dentro del mundo del cómic, novela gráfica, como queráis llamarlo, se puede abrir una puertecita y quizá cuando ya tenga varias historias publicadas, ¿por qué no? Sí, se pueda ir a una edición papel, porque hay dibujos que ya veréis que merecen mucho la pena como dibuja este hombre y que demuestra lo buen dibujante que es un Monigutaira, ¿no? Como decimos aquí, un Inutaira. Sí. Exacto, sí. Aquí en Cataluña, entonces, que de Inutaira nada, que él tiene ahí un arte tiene detrás. Un fondo, ¿no? Tiene un fondo. Pues me lo ha vendido, ¿eh? No, que quiero decir que hay gente que no podemos decir ni que somos Inutairas, pero no somos capaces de hacer ni un Ninot, ¿no? Exacto, ni una careta. Ni un esperpento de caricatura, 6-4, sí. Sí. En fin. Bueno, yo soy de esos. Pues. Al señor Gallardo. Muy bien, vámonos hacia la presentación de los DVDs, hacia mi lado izquierdo de la mesa de micros, lado derecho de los señores que están en los micros. Hoy tenemos, desde el principio del programa y que pacientemente pues, ha estado esperando aquí con nuestras diatribas particulares, pues el señor Juan Carlos Gallardo, que, Juan Carlos, tienes en la mano un DVD. DVD recién estrenado con un sello del que ya conocíamos alguna edición en DVD, pero que esta nos ha sorprendido muy gratamente. No sé, el DVD se llama The Amazing Gallardo, volumen 1. El título correcto, el título que yo le puse yo se llama Fantastic Freak Universe. Sería el título Fantástico Universo Freak. Sí. Y la carátula homenajea, como podéis ver, a los famosos seriales que como se hacían ver aquí nosotros. En los años 40. Bueno, pero lo describo. Intento describirlo para que la gente tenga una idea bastante visual. La gente que entre en Facebook o en Instagram verá lo que nos está enseñando ahora el señor Gallardo. Bueno, pues es un justiciero que se llama Capitán Medianoche. Yo lo hice de forma muy decolorada, o sea, muy recordando los dibujos antiguos de cuando eres niño. La estructura es la misma de lo sería de los años 40, desde aquí con dos bocadillos y con el título. Bueno, pues el DVD este que se llama Fantastic Freak Universe tiene que ver con el espíritu de la Guerra de las Galaxias, porque en mis manos tengo el borrador del guión de George Lucas, que lo publicó. Edición de lujo, además puedo describir que es un guión bastante guapo, que tiene que ver mucho con la historia de la Guerra de las Galaxias, pero como es el borrador del guión, están todos los personajes de la película que luego se hicieron conocidos, luego tomaron forma en la siguiente saga. O sea, Juan Carlos, ¿da rabia que cosas que hay en el guión no hayan salido en la película o qué? No, la verdad es que no, porque la verdad es que George Lucas no se dejó nada en el tintero. Lo aprovechó todo, lo supo aprovechar todo. Luego aquí tengo pues las ediciones de un poco más remasterizadas y de lujo que sacaron de la Guerra de las Galaxias. Uh-huh. Tengo el primer volumen, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Aquí podéis en ver ediciones ahí en ediciones de lujo más modernas que lo sacó Norma Comics. Luego tengo dos cómics más retros, más antiguos, que lo sacó Bruguera en los años 70, el primero de la Guerra de las Galaxias. Sí, que son de Forum, esos, creo. Son de Forum. Al menos el segundo. Sí, y el Imperio de Contraataca. Sobre todo, ¿ves? Este es el del... Oye, del Juan Carlos, pero estas joyas, no sé si deberían salir de casa algunas, no vaya a ser que te llueva o algo, ¿eh? No, porque eso es, no, es llevo una carpeta. Tienes un tesoro ahí. Llevo una carpeta. Yo no sé si preguntarte si eres más de Star Wars o de Star Trek. Star Wars. Yo siempre he sido de las Grandes Galaxias. Bueno, aquí podéis ver, o bueno, voy a describirlo bastante bien, los que eran los antiguos seriales. En los que se basa la portada de tu DVD. Estamos explicando, digamos, sí, introductoriamente, el DVD de Fantastic Freak Universe. Amazing Gallardo, bueno, pues el primero sería este sería el Capitán Medianoche, personaje del cómic del final de los años 40. Pues sí que tiene un aire a tu portada, sí. Sí. Este es el serial que se basó George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias, que se llama Flash Gordon, primer capítulo, Planeta en Peligro. Luego el segundo serial se llama Flash Gordon, Trip to Mars. Ese sería el segundo, con descripción absoluta de interpretada por Buster Crabbe. El Llanero Solitario, el famoso serial Llanero Solitario, The Long Ranger. Pero esto ya con ya Clayton Moore, recordemos que el actual era Clayton Moore. Juan Carlos, que estos ya no son originales, tenemos que explicar que estos ya son copias en color ahí de, bueno, de luego había números que había son viejunísimos. Había muchos famosos, como por ejemplo de Green Hornet, del Zorro, de Batman. Aquí tengo que mencionar este serial que se llama The Black Hawk, con este actor que se llama Kirk Allen. Recordemos que Kirk Allen fue el primer actor que hizo de Superman en el serial años 40 y que luego saldría en un cameo en la película original de Richard Donner. La escena esa cuando Clark Kent está corriendo, que vemos el tren al lado, vemos un hombre y una mujer, ¿no? Pues el hombre este que está dentro del vagón es este Kirk Allen, que fue el primero que hizo de Superman, que aparece en la película en un pequeño cameo. Bueno, pues decir que... ¿Y cómo se refleja todo esto en tu recopilación de cortometrajes? Sí, lo explico bastante Majo. Bien. Todo tiene bastante que ver con... Porque los nombres cortos que publica el sello Viralos Delicatessen, el primero hace mención al cine de superhéroes que me gusta, que se llama De Atenea... Ante Supergirl Woman. Luego el corto que rodea aquí en Cine Audiencia se llama... En contrabanda. Es Calvaire. Calvaire, que lo estuvimos... Cuéntalo, Juan Carlos. Sí. Estuvimos en lo que es la cocina del piso, donde tenemos... Vamos a la cocina del piso con dos chicas y... Contrabanda y allí, pues... Estamos controlando un poco creo que aquella vez con ayuda de Nacho Fiol como cámara. Sí, como cámara. Y luego, pues, bueno, sale la voz. Aquí tenéis... Al prota de... ¿Cómo que al prota? Se llama, Cromofobia Fuerza Vital. El, sí, cuéntanos, dice, ya que me has aludido, cuenta un poco de qué va un poco. Bueno, pues este de Cromofobia Fuerza Vital trataba sobre una fábrica donde hay un virus un poco se expande, ¿no? Entonces aparecen como una serie de piratas galácticos en la fábrica y él ponía la voz a todos estos piratas, claro, ¿no? Que se convertían luego en zombies, ¿no? Hay que decir que es un corto de... Todo de marionetas. Como de marionetas de cartón. Sí. Y a mí me pilló, me engañó para hacer las voces. No, y luego quedó muy guay porque quería hacer esa mención al no solamente al cine este de... un poco de serial, rollo Thunderbird, Capitán Scarlet, esas series que se hacían en los años 50. Con marionetas. Un poco ese era mi rollo, pero marionetas de cartón, evidentemente, con una voz que fuera protagonista y que me gustaba que esa única voz explicara toda la historia de los piratas que... se convierten en zombies dentro de una porque fábrica. Escogiste una voz con personalidad, con profundidad. Sí. Realmente. Pero te lo juro que acabé hecho polvo, acabé ronco, tío. Porque tuve que hacer varios personajes. Yo no quiero llamar a mal tiempo, pero tú ronco has de dar mucho miedo. Directamente. Bueno, quizás. Además, no repetimos tomas. Ya sabéis que Juan Carlos. Explicaré un poco también el contenido del DVD. Sí, tiene 9 cortos. Luego también viene Dónde Voy y Me Comporto, que es un documental de Víctor Olid. Viene un par de trailers. Viene, ojo, el trailer de Manos, también una película que es muy friki. Que también está publicada en este mismo sitio. Hay que agradecer a Viralo o Delicatessen, a Ferran y a Nacho, o sea, un especial agradecimiento a ellos dos. Y luego, pues el DVD, pues podéis ver aquí una foto con Wilson, aquí una... vestido yo de Superman, y es que una de mis pasiones, uno de mis amores es Superman de toda la vida. Por eso he contado mucho que tiene que ver Superman con el cine que me gusta, que es el cine de superhéroes, o el cine de héroes y de cómics. De ahí entra el universo de Superman. Y aquí yo, pues, en traje de faena con mi cámara, y aquí, pues, dirigiendo el corto de Supercoco contra Doraemon, que eran, bueno. Supercoco contra Doraemon. Sí. Escogí dos muñecos, pensé que sería un corto muy friki, pero quería hacer algo muy, muy gore, muy al estilo de lo que hacía, por ejemplo, el creador de Necromantic, ¿sabes? Y utilizar el tono de la sangre, como un conductor vital que lo había empleado en demasiado asustada para gritar. Un corto que aplicaba el género de la sangre también como un elemento, como pero al final ese no lo has metido en el... No, al final ese no lo metí. O sea, pones la foto pero no metes el corto. No, quería meter más los dos cortos que tienen que ver con el universo de Tarantino, que es Lanza Mortal 2 y Lanza Mortal 3. El primero es un slasher. El segundo es un artes marciales, pura figura. ¿Y por qué no está el 1? ¿Existe el 1 o no? Sí, Horrormanía. Horrormanía es el primero, Lanza Mortal 2 y Lanza Mortal 3. Vale. Aquí el que era bien en audiencia es Calvaire, el que participa este señor es cromofobia, y este señor, tengo que decir, también sale en mi película 90 años sin dormir, en la parte final de 90 años sin dormir. Pero eso, ¿cómo va de avanzado? Porque eso estaba ahí un poco en el limbo de pues no, la pues ahora no, o... pues ahora no ha quedado en el limbo y tengo que anunciar aquí, a mi micrófono abierto con mis amigos, una sorpresa más, que la película se va a ver y ya... Lo digo con seguridad, que en un festival que se llama Pantalla Fantasma en Bilbao. En Bilbao, que ya te han cogido algún otro año alguna... Sí, me cogieron la anterior, que se llama Cuerpo Aparte, Body Arte, Cuerpo Aparte. Es una película sobre el arte y 90 años sin dormir es mi primera película con actores. Y en 90 años sin dormir sale él porque quería hacer... Es un spoiler es una película muy años 70 también, pero muy apocalíptica. Quería combinar... quería contar en la esencia de la película, trata sobre el primer capítulo de La Dimensión Desconocida, el primer capítulo que se llama ¿Dónde están todos? Que resulta que es un tipo que lo coge, bueno, un tipo militar, meten dentro de una cápsula y proyecta un mundo que está aquí, pero es apocalíptico. Es el primer capítulo de La Dimensión Desconocida. Se llama ¿Dónde están todos? Y el protagonista es el Pedro Cucharero, ¿no? Entonces quería un reverso, un alma gemela para ese personaje, quería que fuera él, porque en un momento, al final de la película, el personaje se desdobla, ¿sabes? Y quedaba muy bien en la película. Y lo escogí a él porque sé que... Porque realmente el protagonista es otro, de 90 años. No, el Pedro Cucharero. Bueno, ya he explicado que el personaje se desdobla. De todas formas, yo no sé si te cogió por tu vertiente años 70 o tu vertiente apocalíptica. No, lo que pasa es que el personaje de Javi... Se te entera quizás poco. Al personaje de Javi, al final... cuando el personaje, antes de que pase una cosa que no se puede contar por la película, no cuentes, claro, demasiado, para no contar un spoiler, pero sí debo decir que como lo rodamos en un marco muy especial, no más cercano al cine de, por ejemplo, El Último Hombre Vivo, ¿sabes? Cuando el destino los alcance, ese tipo de películas, uh-huh. Y incluso cuando los mundos chocan, ¿no? Pues quería abrir ese género y ese subgénero al tema apocalíptico. Entonces, como la película es de... Se llama 90 años sin dormir, que es un título bastante libre que yo le puse, pues sí que adapta esta historia del capítulo de La Dimensión Desconocida. Volviendo un poco a mi DVD... Sí, por favor, es que porque nos queda poco tiempo, Juan Carlos, y deberías, vale, condensar un poco, quizás, a comentar dónde se puede conseguir, bueno, la mira, gente que se quiera pillar... Voy a comentar un poco eso. Fantastic Four Universe se puede conseguir en Amazon.com, ¡hola!, que está muy bien, y se puede conseguir en Freaks, que está en la calle Alibay, que es, si os bajáis en Marina, en Arco de Triunfo, está, nada, cruzáis y a dos metros. Alibay casi tocando Paseo Chayuán. Y por internet también. En sí, el, por en internet en Amazon.com. Y en el blog de... Sí, enviarlo a Delicatessen. La verdad es que es un DVD muy divertido, muy majo, muy chulo. Y la verdad que tiene unos cortos muy, muy suculentos. Yo me lo pasé muy bien. Siempre tengo mucha pasión, mucha energía, mucho. Me encanta, sobre todo, aparte de contar pequeñas historias, porque son historias cortitas de 9 minutos, de 11 minutos, 13 como mucho. De un corto, si tuviera que quedarme con uno especial, casi no podría, por ejemplo, está metido... Son todos hijos tuyos al final. Sí, Juan Demencia Carlos. Fue uno de mis primeros cortos, pero aquí el que es que, por ejemplo, Romanía le tengo mucho cariño, Danza Mortal 2, Danza Mortal 3, y animo a la gente que lo compre por una razón especial, es decir, que tiene que ver con los inicios, como he explicado, con la esencia de la Guerra de las Galaxias, porque recordemos que George Lucas veía los famosos seriales que he explicado, o sea, los de Backroyal, los de Flash Gordon, todos estos se inspiran en la Guerra de las Galaxias, y luego inspira un poco indirectamente, no de forma oficial, pero sí la esencia del cine de justicieros, que a mí me gusta, o sea, el formato de serial, y los cortos que luego serían rollo retro, años 70 y 80, con el terror, la ciencia ficción, el gore, y un poco, pues, como veis aquí, pues, las cosas que están dentro del corto, ¿no? Un poco con los muñecos, yo disfrazado de Superman, ¿sabes? Y todo ello, Juan Carlos, con la idea de que, si habéis puesto que sea, esto es el volumen 1, habrá más volúmenes, o al evidentemente menos habrá es el deseo, ¿no? No, evidentemente habrá algún volumen más, Y... ¿Alguno o varios? Porque tú tienes material para hacer varios volúmenes, si sí, nos ponemos a recopilar bastante, material. Bastante. Pero bueno, pero ¿qué será antes? Y con esto acabamos ya porque viene el siguiente programa. Vale. ¿El segundo volumen del DVD de recopilación de cortos o 90 años sin dormir? No, será el segundo volumen de cortos. O sea, el largo todavía está un poquito más lejos en el sí, tiempo. Sí, no, sí, no, la cosa yo creo que puede dar bastante de que sí, tiene bastante tirón porque había hecho... El viaje de Corbepot, que era una película, y luego pues está de cuerpo aparte, body aparte, que sobre el arte, una película muy vanguardista, muy experimental, donde explico un poco la teoría del arte sobre ahora en la actualidad, y 90 años sin dormir, que sería mi primera película de género. Pues ardiendo estamos, yo al menos, por querer ver cómo ha quedado eso de 90 años sin dormir. Juan Carlos, nos tenemos que marchar, tiempo en la radio es implacable, los compañeros de Escarlata O'Hara nos odian cada semana más, y nos tenemos que marchar, la semana que viene tenemos más sin audiencia, no sé si... Sí, seguramente con Interestelar. Con Interestelar, sí. Y quizás más gente todavía y en el estudio. Y el último capítulo de Walking Dead. El último de esta temporada. Venga, pues Valar Morghulis, motherfuckers. Déjame la ventanita de YouTube. Let me finish before I begin. Speakers gonna pop his dungeon. Get out the gun. No sleep. Speed bump, speed day. Oh, she's got a rush hour glass figure. And the city boys picking up the tab for her. She's a carnival flower. And she's watered by the souls. The streets sing her.